soy el Doctor. Soy un señor del tiempo. Soy del planeta Gallifrey en la constelación de Casterburus. Tengo 903 años y soy el hombre que va a salvarles la vida y a los 6.000 millones de personas del planeta Tierra. ¿Algún problema con eso? No. En ese caso, Alon sí. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Bienvenidos a un nuevo y estupendástico programa de normas de equivocación. Igual no es tan estupendástico, ¿no? Está por ver sí. Que sea estupendástico, más que nada porque... Pero si no lo digo, la gente va a apagar la radio. Sí, apaga la radio. No hay nadie al otro lado. ¿Al otro lado? ¿Sabes a quién tenemos ahora? ¿A quién? A Matraelis, ya está. Joder. ¡Sigue siendo un oyente! No hay nadie, porque está todo el mundo... ¡Respeta al oyente! Está todo el mundo en el salón de Zaragoza, está todo el mundo con su familia en Navidad... Hombre, todavía en Navidad no... Y hasta la preparación de la Navidad, están preparando ya las chuletas para Navidad y esas cosas tan bonitas... Ya las están haciendo, pues igual se les pasa. Sí, luego las congelan, la meten en el microondas y queda así como con ese aguilla del hielo que queda como malo. Y nosotros aquí haciendo el programa. Sí, bueno, hoy estamos... ¡Randy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Puedo comentar una cosa? Venga. Jardita, ya sabe esto, está un poco enfadada conmigo porque no hago más que hablar de ello, pero he visto el final de Spider-Man 700. ¡Buah! ¡Estoy indignado! Yo te lo voy a preguntar después. Así. ¡Estoy muy indignado! Y a la vez curioso. Y Jardita. Hola, ¿puedo comentar una cosa? Sí. He visto el final del Sexto Sentido y estoy... ¡Buah! No os lo podéis imaginar, ¿eh? ¡Indignada! Es que lo pensáis. ¡Está indignada! Jamás adivinaríais el final de Sexto Sentido, en serio. Jamás. Oye, yo me acabo de enterar del final de Titanic y ¡buf! ¡Hala! Oye, me dejáis muerto los dos. ¿Qué dices? ¡Ay! Bueno, somos normas de educación, hacemos un programa de humor o algo por el estilo. Sí, claro. Humor. Y bueno, un aviso para los que participaron en el crowdfunding. Ya hemos empezado a mandar las cositas. Están llenas de veneno, moriréis dentro de poco. Este era el aviso, hasta luego. ¿Cómo se puede mandar una cosa con veneno por email? Oh, nosotros podemos. Si no recuerdo mal, hemos enviado las foticos y el programa inédito. Sí. Si por un casual alguien no le ha llegado, que se ponga en contacto con nosotros y le enviamos. Alguien que haya donado, obviamente. Sí, eso estaría bien. Sí, quiero decir, igual no pillamos la trampa, pero por si acaso... Probablemente no estaría... sí, de hecho. Somos desconfiados por naturaleza. Nos han enseñado eso, la televisión nos ha enseñado a ser desconfiados. La vida. Bueno, recordamos que tenemos Twitter, @ N de equivocación, donde podéis comentar en riguroso directo con nosotros el programa. Nosotros lo leeremos en algún momento u otro, ¿no? Sí, y exactamente ahora mismo hay escuchándonos en directo una persona. Dice que, y encima, dice que el recoche me podría haber ido al salón, que lo tengo al lado de mi casa. Pero, no he ido porque no he querido. ¿Y dónde está Bob o Gon? Ah, Bob le llamaba antes y dice, que no voy a escuchar, ¿eh? ¿Por qué? Gente, manifestaos en Twitter, por digo, favor. Pero Bob, tío, cortate y no... Que no me da la gana, es que me voy a emborrachar por ahí. Voy a emborrachar por ahí. Sí. Pero la banda sonora del Runner, tío. Me dice, se va a ver Lawrence de Arabia. Eso es Bob. Sí, sí, sí, sí. También tenemos Facebook, normas de equivocación. Podéis hacer los me gusteadores, que mal suena. Y el nuestro email es normasdeequivocacion@gmail.com. Que si tenéis algún problema del crowdfunding, nos lo mandáis ahí. Que el problema no sea, pues eso. Oye, mándame la peli. No he puesto dinero. Qué tonto es. Igual cuela. Recordad que podéis todavía mandarnos retos. El sketch invitado, que algún día nos volvieran a mandar algo. El sketch invitado que seleccionaremos entre nosotros. Haremos una reunión en el secreta. Entre todos los que llegan elegiremos los mejores. Tenemos que dar un premio, de verdad, porque si no, esto no va, ¿eh? Bueno, y esto es Normas de Ecuación, programa 83. se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. A mí me gustaría explicar, el reggaetón es una música que solo canta con el corazón. Las mamitas se dislocan cuando me escuchan cantar. Yo canto a natural. Más seco por detrás, con toda mi discreción. A la gatita más sabrosa yo le clavo mi indición. Ay, papote, me gusta tu palote. Y empezamos las noticias hablando de reggaetón, efectivamente. Qué sorpresa. Porque un nuevo estudio ha dictaminado que los que escuchan este tipo de música son... Sí, voy a decir antes de la noticia. En mi trabajo le puso a un compañero esta canción, que es una parodia, ¿no? Sí. Y dije, escúchala y dice, oye, todo guapa, ¿eh? De verdad es que mola mogollón. Ese es el de los cocos, ¿no? ¡Qué cocos! Mola mogollón. Es una parodia. No lo creo. No, papote, malote. No. Bueno, resulta que los que escuchan reggaetón son un 20% menos inteligentes que los que les gusta el rock o la música clásica. Pero eso, hacía falta un estudio realmente para comprobarlo. Mucho me sorprende que solo sea el 20%. Sí. Me gusta de Yankee, porque canciones de perreo, muy interesante. Los fans del reggaetón entrevistados demostraron ser mucho más simples y con poca capacidad de autocrítica. Reggaetón. Oye, perdona, que has puesto 2 más 2, 5. No, es mentira, yo no he puesto eso, no tengo autocrítica. Perrea. Oye, ¿alguna vez habéis perreado? No. Así, ni que sea, quiero decir, en vuestra casa, vosotros, voy a perrear, no. Perreo con no. La silla. Yo he perreado con el perro, he dicho, perro. No, fuera. Bueno, esto ya ha causado molestias en el mundo del reggaetón, especialmente en Latinoamérica. Normal, si a ti te dicen, por ejemplo, pero, oye, los que escuchan podcast son un 40% menos inteligentes que los no, que pero, ven videoblogs. A ver, algo falla ahí. La gente que escucha reggaetón generalmente no valora la inteligencia, sino pues la belleza, el dinero y cosas de estas, no les tendría que importar. Claro, pues, ¿no? Yo los videoclips que he visto, los cantantes de reggaetón, la pinta que tienen son como de viejo trasnochados de estos a las 5 de la mañana con el... Pero por eso, que no valoran la inteligencia, no les debería importar que se les llame tontos. Ya, no valoran nada. Pero molesta. Yo entiendo que moleste. Y claro, la industria ya se ha puesto las pilas. ¿Sí? Y tenemos con nosotros intentos de lavar la imagen del reggaetón. Que lo hagan con Colón o con Skip. ¡Oh! Soy bien suave, las gatas se pelean por mi hueso, tú lo sabes. Anda, papá, quita esa mierda que no se entiende ni hostias y pon algo guapo de verdad de la hostia. Pero hija, es que estaba escuchando este disco mítico de Queen. Pues si te gusta los Queen, ese Queen, vas a flipar con Papito Chulo. Si es que menos mal que la música hemos avanzado de la hostia. Muévete y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. Pero hija, ¿no te das cuenta de que todo lo que hace esta canción es querer estereotipos y que...? Perdona, viejo, ¿qué dices? Que estaba Cuba basándole el culo por la cara a ese pibe. ¿Pero qué pibe ni qué pibe? ¡Ese es el perchero de casa! ¿Y cómo le estoy perreando? ¡La tiene toda dura! Oye, muy lista tú no eres tampoco, ¿no? ¿Es este el pan de cada día en tu casa? Perrea, perrea, dame con tu látigo. Soy tu puta, soy tu perra. Las mujeres solo valemos para ponernos coquetas. Ya tú sabes, perrea, perrea. Pues prepárate, porque todo está a punto de cambiar con el nuevo producto de Televenta Entertainment, el Reguelistón. Con el nuevo disco de Reguelistón, tu hija dejará de escuchar esas letras que la hacen menos inteligente y la reemplazará por nuevas canciones que activarán sus neuronas dormidas. A partir de ahora pasarás a ser el padre más enrollado y chupilerendi de la casa. ¡Toma, hija! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hostia, viejo, un donut! Va, me lo voy a comer mientras perreo y luego ya lo vomito, ¿sí eso, no? Que no, hija, que no. Que es un CD, ¿eh? ¿Un CD qué? Como un EP3, pero un disco grande. Ah, pues qué guapo, ¿no? Ya lo podían haber inventado antes. ¡Qué malo un huevo! A ver, ¿qué pone en la caja? R, E, G, G... ¡Joder, con el Quijote! Bueno, que seguro que está mazo guapo, viejo. ¡Piro a pegarle una huida! Sorpréndete con las nuevas canciones del Reguelistón. Dale moreno, ves cómo se retorce, que pides desde siempre 3,14. Ven ahora y lee mi poema, a ver que con su rima se le acerca a toda la nena. Mueve tu culito, que de Sísifo explicaré ahora cuál es su mito. Mueve tus pompones, del griego enseñaré todas sus declinaciones. Que lea. ¿Pero qué es esto? Si estoy aprendiendo mazo mientras perreo, pero si esta es la puta hostia. ven bailalo, con Mozart y sus bailes de salón. En 1789 la Revolución Francesa te dejará tu cola toda tiesa. Y en cuanto a E es igual a MC al cuadrado, que prepare bien tu culito lo bailado. ¡Que lea, que lea! Oye, viejo, tráeme una de esas cosas con páginas ahora mismo. ¿Un libro? Yo qué sé, ¿me ves cara de intelectual o qué? ¡Ya lo han visto! No os olviden de la solución definitiva para que su hija deje ese camino de ignorancia que el reggaetón le ha abierto. ¡Reguelistón! Gracias al reguelistón, mi hija ha pasado de un 0 a un 0,25 en lengua. Esta vez al menos supo escribir bien dos letras de su nombre. Es un avance. Joder, tío, esto del CD es la polla, tronco. Ni se le gasta la batería, ni tienes que bajártelo, ni hostia de esa. ¿Qué? ¿Que para qué quería las cosas esas con páginas? Pues para qué va a ser Carapán, que se me acabó el papel del culo. ¡Reguelistón! Una colección con imprescindibles temazos seleccionados por Mamita Leccioncitas, como Mamita y Papito aprenden latinito, Menea tu cola, la historia contemporánea mola, Te follaría y a Becker leería, o el imprescindible Vamos a bailar el baile de Sumar. Con este disco no me importa que mi hija se tire cualquier desconocido en una discoteca, porque al menos lo hará de forma cultural. Compra ya tu CD de Reguelistón por tan solo 89 euros gastos de envío incluidos y deja que tu gatita salte a la pista dispuesta a estudiar. Oye, tú, pibe, quiero enseñarte una lección. Con la garantía de Televenta Entertainment. La lección que está dentro de tu pantalón. Que te quiero comer la polla, vamos. No tiene regla ni exceso, solo pienso en eso. Me estaban dando una paliza. Me estaban dando una paliza. Me estaban dando una paliza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nos informa Marco Bossio que en Perú abundan los reggaetoneros y se sienten más listos que los demás por escuchar reggaetón. Una cosa es sentirse más listo, otra cosa es serlo. También es verdad, también es verdad. Y de cosas que te hacen menos inteligente a videoblog... un momento. Estamos hablando de sinónimos, sinónimos. Porque llega la hora de hablar de los Destroyers. ¡Toma! ¡Destruye pollas ahí! Un grupo de youtubers españoles que, intentando imitar a Yakas... Porque, claro, es muy fácil imitar a Yakas. Como si es un normal. Hombre, es fácil, realmente. Sí. No, es puedes fácil. Morir en el intento. No, pero es fácil imitarlos. No, los de Sixpack dijeron, somos Yakas. Sí, sí. ¿Y qué hacías? Subían a balcones y cosas que bajaban... A ver, tenían a Pilar Rubio en el equipo. O sea, ¿dónde Sixpack vas con volaba. Eso? Yo defiendo Sixpack. Yo también lo defiendo, pero no a Pilar Rubio. Cuando fueron al edificio y llamaran, oye, dame un portazo, por favor, en la cara. ¡Pum! Pues es parecido a lo que son los Destroyers. Tampoco te creas que es tan diferente. O que llegaron a pegar patadas voladoras en la nuca a menores de edad. Eso es recibir un portazo en la cara. O sea, ¿sabes qué es lo curioso? La gente que lo defiende dice, no, pero es que no solo la niña lo pidió, porque le pegaban a niñas menores de 13 años, sino que esas patadas están diseñadas para no hacer daño a la persona a la que le pegas en la nuca y hacerte daño tú al caer. De hecho, el que se hacía daño era el que pegaba la patada, no el pegado de sí. ¿Cómo sí, diseñas eso? Es una normalidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí los Destroyers de Akichan, igual, lo mismo. Bueno, desde cuatro se enteraron de la noticia y la tergiversaron un poquito hablando de un grupo de peligrosos raperos que pegaban a adolescentes. Que tiene cojones también. Quiero decir, culpa a uno, culpa al otro, culpa a todos. Todos son igual de tontos. Los chicos listos nosotros, no sé cómo lo hacemos, ¿verdad? Los videojuegos y sus fans se lanzaron en defensa del líder del grupo Toes, Carapoyen o Caraculen o cara lo que sea. Pero los Toes no tienen cara caraculo, ¿no? Es por eso, ¿no? Los ositos de Toes, claro, pues igual tendrá que ver. Posiblemente. Lo que es gracioso es ver al de 4 diciendo ha habido un pequeño problema y el tío del grupo, el presidente del grupo, Toes, Carapoyen, ha dicho que... es muy curioso. Luego salía el Toes Carapoyen, el líder del grupo, y se obvia el nombre. Yo he intentado ver vídeos de Toes Carapoyen y es un tío al que no aguanto. Habla muy rápido. Es como, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos en cabeza, buques y no sé cuándo. No creo que sea tan soportable como una persona. Tenemos con nosotros a una persona que conoce bien a los Destroyers en cuestión. Alguien que nos ha costado mucho traer al programa, pero bueno. Hoy sé. Qué madre me quiere, pero no siempre sabe lo que me conviene. Que para aprender y comprender hay que probar. Y que hay cosas que es mejor ni aprender ni probar. ¡Guas! ¡Hostias! Señor J. Pelirrojo, contrólese un poco que peta el micro. ¿Qué pasa, normalófilos? Hoy os traigo una cosa súper chula y súper molona. ¿El que ceras de colores? No, a mí, creía que era obvio, rutinófila. ¿Pero cómo voy a traer a alguien más guay, más genial y más molón que a mí mismo? ¡Pero oiga! A ver, hey, perdona, me acaba de llegar un comentario de Twitter. A ver, deja de mirar. J Pelirrojo, me encanta lo humilde y poco ególatra que eres. Si es que yo soy la caña. ¿Os he hablado ya sobre mi disco de rap en el que yo canto y lo hago súper bien? Señor JP, de verdad, déjelo. Yo, yo, que te rapeo, que te rapeo. Nah, no sois dignos de recibirme en vuestras orejas, colegas. Yo, yo. Si nos da igual, señor JP. Solo la habíamos traído para que nos diera su opinión sobre los Destroyers y lo que ha pasado con... Ah, yo creo que ha sido una vergüenza. Cuatro miente, porque no son raperos, son youtubers súper originales. Y primero, los raperos somos gente pacífica. Y es más, algunos como yo somos geniales, además de pacíficos. Y segundo, tenemos que defendernos entre nosotros, compañeros, porque gracias a vosotros y a nosotros, las televisiones están ahora mismo temblando de miedo, rutilófilos. Pero ¿cómo que gracias a nosotros? ¿Pero cómo que compañeros? ¿Pero de qué está hablando? Venga, que ya lo he pillado, dubidubá, que a sagaz y genial no me gana nadie. ¿Dónde está la cámara grabando? Va, por ser vosotros, hasta os voy a hacer The War. Por interpretación magistral, claro que por mí, lógicamente, iba a ser magistral, rutilófilos. Dejadme que os la enseñe. ¡Waten! ¡Qué precios tan bajos! ¡Oh, increíble! Y ya está. Bueno, no es para un Oscar, es verdad. Bueno, menos mal que el ego no... Este no... año me conformaré con una nominación y un globo de oro, rutilófilos. Pero no, en serio. ¿Dónde tenéis la cámara escondida? Es que aquí veo mucho micro, mucha mesa de mezcla, mucho dubidubá. Yo lo de la mesa de mezcla sé lo que es gracias a mis super geniales discos de rap, pero es que no veo la cámara y me estoy... Ya, verá, señor JP, es que resulta que esto es un podcast y aquí vídeo, lo que viene siendo vídeo, pues no hay. Pero si se lo dijimos en el mail cuando le invitamos. No, entiendo. Bueno, este no va a reaccionar si no es con algo que le ponga nervioso. Así que vamos allá. ¿Qué nos cuentas sobre los Destroyers? No voy a hablar con medios de comunicación que tergiversan la verdad. ¡Cuatro, miente! ¡Normas de equivocación, miente! Pero si solo hemos dicho que nos cuentas sobre los, lo de los Destroyers, ¿eso no es tergiversar? Lo que pasa es que tenéis envidia de mí y de mi éxito. Sois unos envidiosos y unos amargados sin nada mejor que hacer que meteros con gente que es mejor que vosotros en todo. ¡Envidiosos, amargados! Pero esas no son las típicas cosas que dice el que no tiene argumentos para intentar justificar. Cuando le dé una pataleta. Mucha envidia es lo que hay. Normas, miente. Normas, lo voy a poner en Twitter. Normas, miente. Bueno, señor JP, visto lo visto, igual es verdad que los videoblogs han exagerado un poquito lo de cuatro, ¿no? Normas, miente. A ver. Mira, mis fans ya me están diciendo que tengo razón y que soy el mejor, además de muy humilde. Y no mienten, al contrario que vosotros. Hasta nunca, señor JP. ¿Ya me despedís, normalófilos? Menos mal, con lo poco que me gusta hablar de mí y de mi genialidad. Ah, una cosa. Si os ha gustado, manita hacia arriba y suscribiros a mi canal. O a mi segundo canal, o al de Indicaciones Rasp, o al de Warten, o al Dubidúa. Pero este tío sabe que hay vida más allá de YouTube. ¡Adiós! Mejor dejemos el punchline final del sketch antes de que nos caiga una demanda. Hoy sé, quiero de mí. Es el poster de sus pasos, ya llegaron para iniciar. Loco, lo que sería una aventura tremendamente original. ¡Yahoo! Vamos, Peach, te voy a raptar. Qué cosa más original. Y de youtuber que se la... Mola, ¿eh? Está bien. Y de ¿Y de youtubers que se tienen creído? ¿Llegará esto algún día a oídos de J Pelirrojo? De hecho, sí, probablemente. De hecho, nos veo poniendo un arroba J Pelirrojo, mira. No, yo le veo poniéndonos un arroba para hacerse el enrollado en equivocación. Ja, ja, ja, me ha hecho mucha gracia. Vuestra parodia. J Pelirrojo se mosquea con facilidad, porque alguna vez que hemos dicho J Pelirrojo nos gusta, empieza a meterse con nosotros, con arroba un tipo con boina y con arroba yo. Ya, pero porque decía que le faltabais al respeto. Esto está hecho más o menos desde el respeto. Sí, bueno. El mismo respeto que al resto de invitados, JP, tío, nosotros y tú queremos una alianza, tío. Mándanos un saludo que, vamos, lo ponemos al principio del programa. Va, súper chulo, De youtubers que se tienen creído a consolas difíciles de creer. Que dice una cosa de JP y Rojo más. Que sí. En la canción esta, la de hoy, se dice algo así como: sé que hay gente que se mete conmigo, pero no merecen la pena, no sé qué. Cuando nos metimos con él, estuvo ahí a tope, nos bloqueó y todo. ¿Qué voy diciendo? ¿Sí? Hablamos una semana más de Wii U, porque Nintendo... Esa consolaza. Uy, está teniendo un éxito. Que se ha agotado. Que sacas una... Yo también... Han sacado dos en cada... Claro, yo también agoto. Saco cuatro consolas, que son cajas de cartón, y seguro que las compra. Total, que Nintendo va a censurar el visionado y la descarga de juegos para mayores de 18 años en la eShop. Porque ya la consola está pensada para mayores, ¿sabes? Para gente de 25, de 26, sin duda. Para abueletes allá. Ya que al estar los servidores en Alemania, tienen que respetar las reglas de ese país. Y tú podrías decir, ¿y no te valdrá con que yo te afirme que soy mayor de edad o alguna tontería de estas? Los videojuegos no hacen daño a nadie. sospecho que eso es como en internet. ¡Filtro familiar! ¿Eres mayor de 18 años? ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Oye, la ilusión que me hizo a mí entrar en mi primera página porno con 18 años es decir, ¡sí, sí, sí, sí, sí, está viendo este vídeo! Seguro primera... que antes decías que no. No, no, no antes no, no, no entrabas, ¿no? Yo, te digo una cosa, yo soy muy fan de ver dónde te llevan las páginas porno cuando le das a no. Antes te llevaban la mayoría a Google, antes te llevaban a páginas Disney. Si estuviera Gon aquí diría, yo soy muy fan de las páginas porno, pero Gon, un saludo, pornofilo. Así pues, solo tendremos... ¿Lo hice solo porque ve 5 horas de porno al día? No. Nah. Ahora mismo, si tú haces un juego para mayores de 18 años, la gente solo se podrá descargar durante 4 horas al día, de madrugada, de 11 a 3 de la mañana, que es cuando podrás ver o jugar este tipo de juegos. Sí, sí, o sea, están intentando que nadie haga juegos para mayores de 18 años, básicamente. Bueno, y Nintendo ya... un momento, ¿y el Bayonetta 2 no sería para...? Pero ese no es descargable. ¡Ah! Bueno, Nintendo... que conociendo a Nintendo, igual en el culo, para que no se vea, le pone una gorra de Mario, ¿sabes? O sea, a Diddy Kong en el hombro. ¡Ah! ¡Ah, Bayonetta, soy Bayonetita! Bueno, y Nintendo ya ha anunciado que irá más allá. Del límite. Ya podemos ver lo que ocurrirá con su nueva política de proteger al menor. Bienvenido a Wii U. Estupendo, vamos allá. Videojuegos para mayores de 18. ¿Pero qué? Ha querido usted descargarse Metal Slug X, pero por si acaso es porno, se lo hemos bloqueado. Le informamos de que Wii U no permite descargar contenido obsceno y diabólico en horario infantil. ¿Pero qué horario infantil si son las 11:30 de la noche? El contenido adulto y satánico estará disponible a las 23:59, aunque si lo descarga hará llorar a Miyamoto. Bueno, no pasa nada, en 29 minutos ya pongo. ¡Hijo, quédate despierto tan tarde! ¡Papá, jo, déjame jugar! ¡Otra vez con el Manolo ese! ¡Se llama Mario, papá! Pero ya lo he dejado atrás, ahora me gustan las cosas adultas, porque soy adulto y maduro. Me gustan las cosas para mayores de 18 años. ¡Ah, hijo, cuánto me alegra oírte decir eso! ¡Una partida al mus con tu viejo! ¿Pero qué dices, carcamala? A mí me gusta la violencia, la sangre... Ay, la... No te podían gustar las chicas como a todos los chavales, ¿no? ¡Calla, papá, que ya son las 12 y un minuto! Ya puedo descargarme los videojuegos adultos y sangrientos y... ¿Pero qué demonios? Wii U no permite descargar contenido obsceno y diabólico en horario infantil. No, magia tonta, que ya han pasado las 11:59, que ya puedo descargar. El contenido adulto y satánico estará disponible a las 23:59 de la noche hasta las 12 del día siguiente. Gracias por intentar comprar en Wii U, Satán. Pero... Bienvenido a Wii U. Bueno, he tenido que esperar un día entero, pero merece la pena. ¡Tentas y sangre! ¡Allá voy! Son las 23:59 horas. La descarga del contenido ilegal y satánico está disponible. Bien, vamos allá. Venga, acceso a tienda online. Cargada. Bien, acceso a videojuegos de tienda online. Cargada. Hijo, ¿quieres dejar de hablar en voz alta? Que parece bobo. ¿Qué te pides, papá? Acceso a videojuegos adultos. Cargando. ¿Qué música es esta, hijo? ¿Qué hace? ¡Mari! Llama a Enrique Jiménez, que a crío le pasa algo, que está tonto. Que no, papá, que son cosas de adultos. Comprar. Vale, cargando. Dar de alta tarjeta de crédito. Número de tarjeta. Cargando. Operación correcta. Finalidad de la operación y... Wii U no ha podido descargar el contenido solicitado. Por favor, inténtelo de nuevo a las 23:59. Gracias. Me cago en la puta. ¡Hijo, estás con los marcelitos violentos! ¡Que le vi la noticia que eso te va a hacer matar a todos tus compis del cole! ¡Papá, jo! Bienvenido a Wii U. Bien, ahora sí que sí. A la tercera va la vencida. Son las 23:59 horas. La descarga de contenido ilegal y satánico está disponible. Vamos allá. Acceso a tienda online, cargando. Acceso a videojuegos a tienda online, cargando. Acceso a videojuegos adultos, cargando. Comprar, cargando. Dale tarjeta, dale crédito. Nueva tarjeta, cargando. Operación correcta. Realizar operación. ¡Bien! ¡El hombre vence a la máquina una vez más! ¡Chúpate esa Matrix! ¡Hijo, es que tú lo estudias o qué! Papá, ¿no estás orgulloso de tu hijo? ¡Ay, que ha sido entrevista de trabajo con mi amigo! Pero no tengo tiempo para las chorradas, y menos ahora. ¡Me he bajado videojuegos adultos en la Wii U! Este niño es tonto. Todavía es lo mismo cuando voy a jugar a cosas adultas como las que me he bajado. Que me hace para verme jugar a una sesión intensiva de gore y tetas con la... ¿La brisca? ¡Oh! ¿Y el tute? ¡Ah, di que sí, hijo! ¡Esto sí que son juegos! ¡Oh, si está el póker y todo! ¡Qué bueno! Pero... Enhorabuena, ha descargado usted los únicos juegos adultos que puede mover el procesador gráfico de Wii U. Gracias por confiar en Nintendo. ¡Mira, hijo! ¡El cinquillo! ¡Si está el cinquillo! Esta es la última vez que me compro una consola de Nintendo. Bueno, hasta la Wii U Mini. ¿Por qué bajas la cabeza? Como diciendo, ¡no! ¿Quién cantará esto? Y de consolas que fracasan. ¡No! ¡No! ¡No! Randy, por favor, no, vamos. ¡No! Randy. La favorita del público es... ¡Morsa! Vamos a hacer un segundo solo, ¿eh? ¡No! Venga. Solo... No, luego. Y de consolas que fracasan a giras que fracasan. Estoy siguiendo la música. Randy, por favor, no me hagas esto. Soy tu compañera de programa y tu amiga, por favor. ¡Tu amiga! ¡Pero que ya lo sabe todo el mundo, no. Jalita! ¡Lo sabe todo el mundo! Bueno, pues... Subnormal. ¿Quién es esta jardita? Sacando el pasado oscuro de la gente, de verdad, Randy, me voy a meter en un foro y voy a empezar a leer tus mensajes. Voy a hacer una sección de Randy. Bueno, hablamos del programa La Voz, que resulta que ha cancelado la gira que tenía planeada por toda España. Los 6 conciertos que se tenían planeados. Los 6 conciertos toda España. Bueno, joder. A ver, ¿para qué quieren ir a Murcia? ¿Quieren ir a Murcia? ¡Murcia no hay nadie! Está Bob ahora mismo en Murcia. Voy a ver. Bob no es nadie. Se tenían planeados, bueno, y se han tenido que cancelar por falta de ventas de las entradas. Pero también, a mí ni gratis. ¿Quieres ir a los de La Voz aquí? No. Todavía La Voz. ¿Quieres ir a ver a Cocina Chicote en directo? Pff, gratis. Sí. ¿Quieres ver a Chicote criticar en un restaurante en directo? ¡Sí! ¡Ajá! Quiero que Chicote, o sea, quiero que aparezca los de La Voz y luego aparezca Chicote. Mal. Bueno, mal. De repente hemos pasado a La Voz, a Chicote, ni siquiera comparten cadena, pero bueno, nosotros hemos pasado. Vamos a ver cena ahora. Pasamos de programa malo a programa que mola, estamos ahí. Aún no se ha confirmado cómo... el motivo de la cancelación, pero lo cierto es que las entradas rondaban los 45 euros. Oh, un precio bueno. ¡Galería! Pues, puede que ser un... Los fans adolescentes de La Voz pueden pagar. Además, en tiempos de crisis, 45 euros me parece, no es nada. Muy, me parece muy válido. Ni siquiera los de la gira OT, la gira que hicieron, costaba tan caro, yo ni creo. De coña. Quiero decir, El Mundo Idiota, que es un concierto con 10 grupos, hombre, costaba 30 euros. Sí, pero son menos conocidos. Sí, porque La Voz es conocidísima. 30% de esa área pero, ahora pero, mismo. Sí. No, pero ojo, porque es gratis. Ya, claro. No lo ve ni Dios. Vamos. Y esto es la segunda temporada, no va a haber nadie. Pero además tenemos... No aguantes con ello. Tenemos para que nos hable de esto. Qué bien cantáis, Jardita. Es como un final bonito. Para que nos hable de esto, tenemos a uno de los personajes del año que nos va a contar... Bulería, bulería. ¡Ay! Tan dentro del alma mía. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería. ¡Yepa! ¿Qué pasa, compadre? ¡Sale, hop! ¡Yepa, giro! ¡Hop! Bueno, pues eso, Bisbal, ¿no? Y es mi hora, y es algo, y en pajero al hop, hop, hop, hop, ¿dónde está? Mi jarrón de la dinastía Ming de siglo XV, que se ha acabado. Señor Bisbal, pare un momento de girar y dar volteretas, por favor. ¡No puedo, y en paole! ¡Qué arte! ¡Hop, hop, hop, hop! Es que me caí cuando era pequeño en una manita de cocaína, ¿saben? A ver, no me destroce la casa, no hemos tenido que hablar de obviedades. Vamos al grano. ¿Cree usted que 45 euros es el precio normal por una entrada para un concierto? Los tiempos se corren. ¡Yepa! ¡Padre! ¡Hop, hop, hop! Uy, perdón, que con la patada se me ha caído este par de billetes de 500 euros al suelo. Oh, tampoco pueden agacharme para coger calderilla, ¿no? No hay más preguntas, su señoría. ¡Qué grande mi arma! Pero bueno... Llamadme su rizorilla si no os importa. Y epa, hop, hop, hop, vuelta. Señor Viva, ¿en serio cree que alguien iba a pagar por ver a unos tíos que no conocía en su casa? ¡Vamos, Vival! ¡Ale! ¡Olería! ¡Y epa, ole! ¡Impresionante! ¿Me ha entendido algo de lo que he dicho? ¡Señor Vival! ¡Patada! ¡Y epa! ¡Pues con los tíos! ¡Es que eres el más grande! Mire, dejó de giro y cuéntenos algo sobre su último disco que se podrá comprar por internet exclusivamente. ¡Qué grande internet! ¡Lo más grande de toda España! Pero, señor Bisbal, es que no se da cuenta que siempre dice lo mismo. Lo más grande, tío. Lo mejor, tío. ¡Yepa! Mire, mejor dejélo. Vamos con otra cosa, ¿no? ¡Ole, qué arte, compadre! ¡Ole, qué! ¡Hop, hop! Señor Bisbal, ¿está usted bien? Que se ha quedado con los ojos en blanco. Entiéndelo, que ha hecho ejercicio. Ha cantado flamenco también. Y una vez fui a hacer footing y acabé igual, que está tónico perdido. Pero, tío, que nos hemos cargado a Bisbal. Error de sistema. Ay, 569, empezando reinicio. ¿Qué? David Bisbal era un robot desde el principio. De hecho, eso tiene cierto sentido, ¿no? Pero... comenzando en modo express. ¿Modo express? ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Bulería, bulería! ¡Corazón no. latino! ¡Mi Picasso! ¡Mi tele de 80 pulgadas! Pero si tú no tienes nada de eso. Sí, pero seguro no lo sabes. Rápido, tírale por la ventana, que está a punto de explotar. ¡Hala, Vival! ¡Hala! ¡A tomar viento! Bueno, pues ya está, hemos liberado al mundo de la amenaza del David Bisbal mecha de combate. ¿Y qué le decimos a sus fans y a los de La Voz? Nah, yo creo que si mandamos a Bob con una peluca ya del pego, ¿no? Oye, ¿qué es esta nota que hay en el suelo que estoy viendo ahora? A ver, léela. Este es el primer aviso, normas de equivocación. Nadie se ríe del señor Marley. ¡Nadie! ¡Guajaja, jaja, jaja, jaja! Ahí ya acaba. Dale la vuelta, que hay algo más. A ver. Ajá, ajá, jaja, jaja. Firmado... ¡Señor M! ¡Dios santo! ¡Un misterioso archienemigo! ¿Pero qué va a ser misterioso si es el señor Marley? Oye, a tiro de meter tramas y mantener la tensión como que no te va, ¿no? Bueno. ¡Oh, qué misterioso! ¡Qué misterio! Mejor, siguiente noticia. Soy el pájaro azul de todo, soy el más chiquito, solo apriétale un botón y en el aire me triplico. Soy pequeño y guerrero y no soy un presumido, lo que quiero es recuperar todos los huevos de mi nido. De una sola partida elimino a todos juntos, subiendo de nivel, aumentando mis puntos, barrera... Freddy, ¿has oído las primeras críticas de tu Bisbal? Si quieres la podemos a ver, leer. A ver, venga. Podemos leer, por ejemplo, dice... 2 horas viendo vídeos de Bisbal para que Freddy Burgess haga esta mierda de imitación, dice tu señora novia. Ahora os planteo una pregunta. ¿Mejor Bisbal o Alejandro Sanz? Bisbal. Sí, dice Don Hurtado. No sé cómo definir ese Bisbal. Y bueno, está comentando que me acabas de frenzonear, Jarrita. Me has llevado a la zona de amigos. ¿Quién ha dicho eso? Lo ha dicho Mayra, es que nos ha llevado. Y es que no queremos desvelar nuestra historia romántica aquí, ¿eh? Y deja ahí Maru, con este Bisbalillo me despido de los más de equivocación. ¡No me extraña! Y la gente, hay gente que está saltando las lágrimas de alegría, de la risa que le da a J. Pelirrojo. Bueno, de tramas metidas con calzador a tramas metidas con calzador. Increíble. Ajá, es fantástico. Calzador rima. Sí. Hablamos de qué podemos hablar con esta música. De Angry Birds, los pájaros cabreados. El famoso videojuego de Robio. ¿De Robio o Romiro? Hostia, Jarrita, no. ¿No? Robio y Romiro. Robio, ¿quieres rollo? Robio, no, Randy, no, tío. No, me paso. Resulta que la película de la saga, que tendrá animación en 3D, porque le pega mucho, además, Angry Birds, animación en 3D, se ha retrasado hasta 2016. Qué pena. ¿Sabes? Oh. Cuando ya nadie se acuerde de los Angry Birds, cuando sean vintage, cuando ya... Hombre, nadie se acuerde, ya llevan añitos ahí. Sí, pero llevan 3 años, pero estamos hablando de dentro de 4. Es que no se sabe lo que va a ser dentro de 4 años. Bueno, yo creo que no es una buena idea, porque pero... seguirán sacando juegos de Angry Birds. Eso es. Y estará de moda. Y será un coñazo ya al final. Sacarán pájaros claro. distintos, será como los seguirán, Pokémon. Seguirán teniendo en VIP peluches de pájaros y... Por cierto, cómo mola el Angry Birds Space, está bastante bien. Como iba diciendo, la compañía quiere dar un... Está muy bien, lo jugué el otro día. Quiero recomendar un juego. Vale. La compañía quiere dar un proyecto de alta calidad manteniendo el... Oye, ¿puedo recomendar una serie? Sí. Recomiendo a todo el mundo Homeland, que es la hostia, en serio. Ey. Y ve todo Survivor también. Venga. Ya hemos recomendado a todos algo. Entonces, por ejemplo, Estiragón diría porno. Sí. Y Bob diría pelucas, no sé. Diría Doctor Who seguramente, sí. Imagino. Se ha retrasado hasta 2016 la peli porque la compañía quiere dar un proyecto de alta calidad manteniendo el control creativo completo del proyecto, porque la historia de unos pájaros a los que le roban huevos... Oye, ¿cuántas películas van a hacerse? Yo supongo que tienen que hacer 3 de 3 horas. No como el Hobbit. Efectivamente. La noticia coincide con el tercer año de éxito de los pájaros cabreados, que es lo que hemos dicho exactamente antes. Sí. Bueno, y tenemos con nosotros el avance de la película. Oh. Y entonces Charles Darwin postuló su teoría sobre el origen de las especies. ¿Alguien sabe a lo que me refiero? Pues claro, todos los animales de la Tierra provienen de estrellas gracias a alienígenas que... ¡Billy, tú otra vez! ¡No! Billy Dumberflor era un estudiante incomprendido. Mamá, te digo que es cierto. Nuestro origen está en razas del espacio. Me lo dijo un cerdo verde en sueños. Ala, cávate las lentejas y mañana vamos a la terapia esa de electrosado sin falta. Oh, ¿por qué nadie me cree? Hasta que de pronto todo cambió. Informamos en directo desde la zona de la catástrofe, donde gigantescos meteoritos han descendido a la Tierra. Meteoritos con forma de... ¡pájaro! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Los pájaros nos comen! ¡Nos comen a todos! ¡Huid! ¡Escap! ¡Lo sabía! ¡Yo tenía razón todo el tiempo! Oh, Billy, eres increíble. Y ahora solo tú puedes salvarnos de esta amenaza. Oye, Jennifer, ¿y serás mi novia? Sí, bueno, lo que sea, tú sálvame de morir asesinada por los extraterrestres y ya vemos, ¿eh? Ahora, Billy y su novia deberán luchar contra los terribles pájaros espaciales. Pero no lo harán solos. Mira, Billy, otro pájaro enfadado de esos. No, Jennifer, este es nuestro amigo. ¡Guau! Wow, Billy, mi nombre es Pájaro Máximo. He venido a Tierra para salvarle a mi malvado archienemigo, los pájaros enfadados. O como los conocemos en mi idioma, los Angry Birds. ¿Tu idioma es el inglés? No, es el pajarillo, que casualmente es uno igual que el inglés. ¡Y a ver, rápido! ¡Derrotemos a ese pérfido imperio del mal con alas! ¡Bien dicho, pájaro! Steven Spielberg presenta... Pero, Billy, ¿cómo les venceremos? Una película de Michael Bay. De la única forma que podemos. ¿Preparada la catapulta? Con Daniel Radcliffe. ¡Lanzad el cerdo! Miley Cyrus. Oh, Billy, es nuestra única esperanza. Y un carísimo y poco conseguido efecto especial como Pájaros Maximus con la voz de Andy Serkis. ¡Bien dicho, Angry Bear! La venganza de los Angry Birds, el lado oscuro del origen del hombre. Próximamente los cines más faltos de ideas. Colisionador de hadrones, Suiza, 22 de diciembre de 2012. Venga, Herr Kameraden, habiliten el sistema de activación del Collisionaron. ¿Por qué hablas con acento alemán si somos suizos? Para hacerlo más multicultural. Anda, que ya lo toque. Va a empezar la colisión de partículas, no me quiero perder. Eso, y andaos con ojos que un simple fallo podría causar apocalipsis. ¡Exagerado! No, en serio, que si alguien pulsa por error el botón este de liberar hombres lagarto, asesinos de sus celdas, o este otro de desatar volcanes subterráneos mundiales, ¿y vamos... ¿Y por qué tenemos esos botones si no tienen nada que ver con nuestro experimento? Tú es que no tienes pensamiento científico, tía. ¡Doctor Van der Bulgen! ¡Doctor Van der Bulgen! ¿Qué pasa ahora? ¡Uno de los becarios ha encerrado en la sala de control! ¿Qué? ¿Ese Federico? No, es el otro jefe, el becario de 70 años. ¡Ey! ¡Maldita sea! ¡Abre la puerta, Marley! ¡No! ¡No hasta que desencadene el apocalipsis! Tranquilo, jefe, los controles son extremadamente avanzados. Solo una persona experta en botones podría... ¡Ala, pequeña, tú a lo tuyo! Me gusta presionar botones y cantar. ¡Oh, Dios mío! ¡No! El 22 de diciembre, los mayas lo profetizaron. Ellos lo vivirán. Normas de equivocación, especial fin del mundo. Empezamos con la sección que hoy va sobre malos regalos. ¿No? Sí, sí, sí. No, sobre amigos invisibles. Sí, eso era al principio. Hasta que hacía la sección dije, güey, aquí hay más de malos regalos que amigos invisibles. Entonces, va una mexicana. Dani, me tienes engañada. Amigos invisibles, malos regalos. Ya definitivamente estás en la zona de amigo. Me han dicho... Y no hay vuelta atrás. Me han dicho, tío, estás en la zona de amigo porque eres gordo y virgen y friki. Como, corta, Vamos a ver, es mi amigo, pero no le insultes, ¿eh? ¿Pero qué amigo? ¿Qué hago saliendo? Empecemos. Un alumno de mi clase me regaló un lápiz encontrado en el suelo. ¡Qué útil! It's real. Hombre, si te hace falta para escribir... claro. Pero estaría ahí lleno de pisadas, de pelusas. Si, si encuentra, si un amigo te regala un chicle pisado y si te estás muriendo de hambre, hombre, y es tu última oportunidad de comer algo. A un lápiz le puede sacar más utilidad que un chicle mascado, ¿no? No sé, yo mira, MacGyver podría hacer algo. Mi peor regalo ha sido un cenicero de Fernando Alonso. Okay, oye, a mí no me parece tan mal. A ver, yo odio a Fernando Alonso. Aquí nadie fuma, pero si le podría tirar la ceniza a la calle. Toma, toma, sufre, sufre. Hombre, ahí. Claro, si le, si no te cae bien, toma ahí, quémate. Toma, incluso si no fuma, le tiras cosas. O lo rompes, ¡taca, toma! Pero ya se te acabó el placer, se acabó el regalo. Lo vuelves a unir con superglue. ¡Toma otra vez! Es un regalo. Es un regalo de solo uso. Que nunca acaba. A uno de mi clase le regalaron un dado con posiciones del Kama Sutra, que nunca utilizará. ¿Y tú qué sabes? ¿Por qué? Vale. Tengo que decir, no, es que es virgen y gordo como yo. Y una pelota de Disney, princesas. Eso me parece. No tiene, pero no, no tiene mucha relación, no, entre sí. ¿Tú qué sabes? ¿Tú has visto alguna postura del Kama Sutra? ¿Se necesita una pelota? ¿Una pelota? Sí, la famosa postura de la pelota de Disney, princesas. Te voy a explicar, sí, mira, Freddy, tú venga, te pones la pelota. Yo, ah, te por lo menos no era un dado de esos de dale un beso en el párpado. En el párpado. Ahora tienes que lamerle el meñique. Qué erótico. Vale. Que ya, no sé si habéis jugado, pero después sí, de media hora es como, ¿podemos follar de una vez? Estoy como un poco harto de lamerte el párpado. Te lo he mido 8 veces y tenía. No, yo una vez jugué. Tenía rímel. Jugué a un juego de tablero, un juego de tablero del amor. Que lo recuerdo, sí. ¿Tú qué vas a recordar? No, claro, no lo recuerdo. Bueno, pues consistía en que había 3 niveles como de preguntas o algo así. Y el primero era, en plan, dale un besito en el párpado. El segundo era, acaríciale un pecho. Y el tercero, fóllatelo en la postura del perrito. Joder, voy a decir más. No sé si sería el mismo juego que si lo era. Era, el primero había preguntas, que en plan, dile, ¿dónde te gusta más que te toque? ¿Pero qué pregunta es esta? ¡Ya lo sabes! Y el tercero muy hardcore. Sí. Muy, muy hardcore. Una vez me regalaron una agenda telefónica usada. ¡Oh! Ah. ¡Wow! ¡Qué útil! Además, si tenía números ahí redondeados. A esta llámala. Que a esta gatita hay que llamarla. Que es un poco la chorbagenda. Una chorbagenda. ¡Hala! Oye, qué gran regalo. Sí. Ah. Venía con un calendario del 1995, así que pude saber en qué día cayó mi cumpleaños. ¡Qué útil! Vale, sí, también lo puedes mirar en el ordenador. No, o yo creo que es una forma de... bueno, pues me consuelo. A ver cuándo salió. Ah, el martes. Pues, ¡qué vale, bien! Pues, bueno, por la ventana, venga. A mí me regalaron una chincheta. ¡Hostia, y te quejas! ¡Qué bueno, ¿no? Y te quejas. Es lo mejor para decirle gracias por la chincheta, al ojo. Claro, al ojo. Ya está, es el mejor regalo para hacer el comeback. El mejor regalo que he hecho. El mejor regalo que este chico venga ha hecho. O chica. No, chicos. Sí. La revista Maxi Tuning. ¡Oh! A mí me regalan eso y digo, va, tío, has acertado. No, perdona, o sea, te voy a ¿cómo hacer, me conoces? Te voy a hacer una estatua ahora porque, vamos, lo de la revista Maxi Tuning me ha dejado... Nunca me lo esperaba, eso es verdad, nunca me lo esperaría. Pues no te sorprendería. Era un mínimo de 5 euros, me costó 3,50, tío, joder. Joder. Y lo borré con Tippex. ¡Cupe! Hostia, tío. Bueno, al menos no regaló un suplemento gratuito del periódico o algo así. Sí, pero... Oye, porque... El mínimo eran 5 euros. Es que me lo imagino dándoselo a no sé, a un amante de la música clásica. Todavía más tuning, no me gusta. Pues ya me la quedo yo, no te preocupes. Es como la bola de bolos. Totalmente. El peor regalo hecho. El peor regalo que he hecho yo, sí, y lo reconozco, ¿sabes? O sea, que el mejor era la revista. El ¿cómo mejor será era la revista? ¿Cómo será sí, el peor? Cierto. El peor regalo hecho. Una caja con una nota que pone... De mí, para ti, mi regalo. Una escrito caja a boli en un cacho de cuaderno. ¡Bravo! Por lo menos, vale. Por lo menos un vale, ¿vale? Por, yo qué sé. Por un abrazo. No, el regalo de la caja, toma la caja. No sé, es que me imagino una caja de estas de zapatos. Tengo por ahí, te la doy. Ostras, estamos dando ideas, amigos, para que regaléis en vuestro... Para que no regaléis. Yo lo de la revista de Maxi Tuning. Yo lo tengo ahí. Yo lo tengo. Cambia. Lo que pasa, no tengo tipes. Entonces, igual me lo tengo que gastar el dinero también del tipes y ya no me sale rentable. No, pero ahora además se regalan las cosas electrónicas. Entonces, le mandas una revista Maxi Tuning escaneada al mail en PDF. ¿Y el tipes? ¿El tipes cómo? De Dorren. ¿Eh? Le pone, te la abres en Paint primero, claro, y le pones algo en blanco. Le quitas, cambias el 350 por 80. Y dices que me ha costado, claro, 80 euros. Una revistaza que flipas. Pero el peor regalo que he recibido fue para mi propio cumpleaños. De un amigo. ¡Oh! ¿Quién sería? Me regaló un vaso de chupito. Bueno. Bueno. ¿Te vas a quejar? Según me enteré, luego ese vaso se había regalado antes a su madre y tenía un toro dibujado. Lo peor es el toro, ¿eh? Mira, el toro... No, que se lo había regalado a su madre. Es que soy antitaurino, no puede ser. Y es que me imagino a la madre, hijo de ese vaso de chupito, no sé qué, es mi regalo más preciado, es lo mejor que me ha regalado nunca, no sé, bueno... Bueno, los regalos multiusos siempre están bien. ¿Nunca lo habéis hecho de regalar algo que os han regalado o que...? No, me parece... De hecho, es un poco cutre. De niño... No, muy cutre. Sí, es cutre, sí. Y para que no fuera tan cutre el regalo... A ver, él mismo lo dice. Pues no se le ocurre nada más que regalarme un póster... Bueno... Que tenía marcas de las chinchetas en las esquinas. Hostia. Es que lo quitó el día anterior. Dice, ¿qué hago con esta puta mierda? O fue al videoclub. Oye, ¿me podéis dar un póster? No sé, de cualquier peli, me da igual. Es que yo imagino una niña de 17 que quita su póster de Justin Bieber y dice... ¿Quién le doy esto? Ah, mi colega. Toma, tío. Ay, Justin Bieber. Bueno, que querían hacer una sitcom con su vida. El peor regalo que... he dado es una pintura del nacimiento de Venus a mi abuela. Sí. Lo mejor es que una da, mierda, lo la mejor, verdad. Lo mejor que he dado ha sido un Kandinsky. Pero yo creo que el nacimiento de Venus no tenía el nivel, no es pictóricamente adecuado para el salón de mi abuela. Marraelis, por favor, dile algo. Se está pasando. Y el peor que me dieron fueron unos pendientes robados del chino en un amigo invisible. Pero robados. ¿Y cómo sabes que eran robados? Igual fardo de yo. Ponía una nota, pendientes robados. Me imagino al tío que apareció por la esquina corriendo con un chino. ¡Toma tu regalo! ¡Toma tu regalo! El chino, devuélveme los pendientes. Serían feos, serían de estos pendientes con forma de perrito porcelana o alguna puta mierda. El peor regalo me lo dieron el año pasado. ¿Oh? Cuando lo abrí delante de todos. Y que era una mierda. Era caca directamente. Noté que era un escupido juego de ajedrez. Un escupido. Será esculpido, imagino. No. Estúpido, quiero pensar que estúpido, es. Estúpido, no esculpido, ¿no? O que igual era realmente un juego de ajedrez escupido y por eso no le gustó. Pero sueltas un gapo y te sale con la forma de un tablero de ajedrez. No. Imagino, te compras el tablero de ajedrez, le pones el rey, la reina y los peones. Ahí lo escupes. ¡Po! ¡Hala! En la casilla del centro. Toma, este es mi regalo para ti, te odio. Para hacer notar mi disconformidad, se me ocurrió dejarlo caer y pisarlo. Hijo puta. Sí, por lo menos di. Ah, oye, sí, me ha gustado mucho. Si me han regalado un ajedrez escupido en el medio. No, pero si. Pongamos que es estúpido y no escupido. Te regalan un juego de ajedrez. Vaya puta mierda, cultura. Lo tiras al suelo y lo rompes, tío. Córtate un poquito. Hombre, ¿no? Rómpelo ya cuando te hayas ido a tu habitación y estés solo. O no lo rompas. Bueno, si quieres eso, romperlo. Envuélvelo y para el próximo regalo ya lo tienes. Si no te gusta el ajedrez, si eres, no sé, una persona que le gusta el ajedrez. Ibas a decir, eres un poco tonto, ¿no? No. Pero nunca os ha dado rabia esa gente de vamos a jugar al ajedrez. No, a las damas. Es que yo sé jugar a las damas, no sé jugar al ajedrez. No sé jugar al ajedrez. A mí nunca me han dicho eso. A mí sí, varias veces, y me da mucha rabia. Porque las damas es un juego muy... Bueno, como íbamos diciendo, regalo 101 maneras de comportarse correctamente. ¿Quién lo recibe? Yo. Tengo que decirte algo, y es que igual no te comportas todo lo bien que deberías. Pero por eso en mi fiesta de cumpleaños solo estabas tú. Eras mi madre. Y de hecho te fuiste después y me dejaste solo. Pero ¿qué vienes en este libro? 101 maneras de comportarse. Número 1, no pegues a la gente. Número 2, no escupas tableros de ajedrez. Número 3, a la hora de regalar, no regales teniceros de Fernando Alonso. Regalos de Schumacher, por lo menos. Dice otro, al menos nos han regalado... ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Menos mal que nunca me han regalado esto! ¡Dios, qué puto dice, asco! Al menos nunca me han regalado ¡Un libro! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Cultura! A mí me regalan un libro y lo siguiente que hago es... Depende del libro. Depende del libro también. Me mudo a Portugal para no volver a ver un libro. Hostia, no te pases. Pero depende del libro. Si a mí me regalan Crepúsculo, pues... Hombre, igual lo piso, ¿sabes? No, pero pues date todo el mundo además. Sí. Pero puedes decir, oye, mira, ¿me lo cambias por otro? Sí, claro, toma 50 sombras de Grey. Claro, no has pillado el concepto. No has pillado el concepto. Los regalos... aquí... A ver, tío. Mira, Anonymous. Una cosa. Los regalos son para gente materialista. ¡Asco! ¿Me dais la asco? Navidad es algo que inventó el Corte Inglés, ¿vale? ¿Sabes? Para sacarnos el dinero a todos, tíos. Oye, cariño, te he comprado una moto. Bueno, vale, esto vale, pero... Pero eso no cuenta como regalo navideño. Porque es un regalo hecho. ¿Por qué no lo venden en el Corte Inglés? Sí, lo compré en el Corte Inglés. Pues... La cabeza se flota. A mí un año quedamos en darnos los regalos en Reyes, porque somos muchos, imagínate, somos un grupo de 4, vale. Digo, por lo menos. Y no coincidíamos nunca y mis regalos los recibí en Semana Santa. Bueno. Ya empieza mal. Primero fue el hecho de que cuando yo di el mío no recibí ninguno, claro, porque no, vale. Ya lo has contado. Y además, cuando lo llegué a recibir, eran unos guantes míos que le había prestado hace años. ¿Qué? Joder. Bueno, hay gente que nunca termina de que devuelvan las cosas, a menos se las han devuelto. Pero yo creo que era en plan, igual se le ha olvidado que se dejó unos guantes, entonces si cuela, cuela. Pero es más, había algo más. Había algo a más ver, porque, más, porque no es esto. Dentro había además dentro de una caja de los 20 euros un CD pirata de Los Caños. ¡Ey! ¡Niña! Y añade. No está tan mal. Y añade con todo el regalo. Añade con. ¡Joder! Bueno, Janita, gracias por felicitarme tu regalo de Navidad. Ya está, un CD pirata de Los Caños. No, de los. Lo voy a cambiar. Yo voy a hacer uno de Alex Ubago. A tope. Para cambiarlo. Y añade la mujer esta. ¡Muérete! Con toda la razón del mundo. Pero el peor regalo, dice aquí uno, debe ser un paquete de patatas fritas de $50 que me dieron. ¡Cort! ¿Pero 50? ¿Cómo de grande era el paquete? Si es de 50 dólares. $50? No es mal regalo. No. Si tiene que ser unas patatas fritas cojonudas. Los paquetes estos enormes de lacasitos que te duran para meses y meses. Pero pues las patatas fritas acabarían hechas una mierda. O no, o es uno de estos pequeñitos, lo que hace cada patata es una ambrosía. Entonces es un timo. Yo quiero pensar que en vez de $50 sean 50 céntimos. Lo que pasa es que se ha convertido el símbolo de la S con el entonces vaya de mierda de regalo. Claro, es que está la cosa. Si fueran $50 me parecería uno de los mejores regalos que te pueden hacer. Ojo. ¡Freddy! Mam. ¿Tenemos más regalos? No, tenemos más regalos. Yo tengo más regalos. Perdón, Jardita. ¿Tenemos? Fredita. Fredita. El amigo secreto son idioteces. Hablábamos del amigo invisible. Para los que ya tienen parejas. Bueno, claro que sí, claro que sí. Si tienes una pareja, ¿para qué vas a regalar a tus amigos? ¿Para qué quieres amigos si tienes pareja ya? Ya has tenido lo que tienes, lo que quieres. Pero si no entiendo, si amigos secretos los que tienen parejas. No, es una para los que, perdón, es que está mal expresado. El amigo secreto para quien tiene pareja es una idiotez. Ah, ¿pero por vale qué? O sea, tú te haces el amigo invisible para ligar exclusivamente. No, vamos a ver, es que vamos a ver, tú no tienes pareja, no te interesa hablar ya con nadie más, ¿para qué? Ya tienes pareja, ya has conseguido todo en la vida, que es tener pareja. Pero entonces yo si no tengo pareja y hago amigo invisible puedo regalar en plan una notita con quiero follarte para intentar para eso solo. ¿Quién no ha recibido eso en algún amigo ¿quién invisible? ¿Quién no ha recibido? De hecho, por... ¿puedo decir una cosa? Sí. Nos informa Marco Bosio de que un amigo le regaló su novia una caja de condones con retardante. Asume que venía con segunda. Sí, bien asumido. Mientras no fuera el único regalo. Bueno, eso y una cosa para tardar. El amigo secreto, eso, son idioteces para los que ya tienen parejas, porque ya nada importa cuando uno ama a alguien. Claro que no. Uh-huh. Si quieres darle un regalo solo, dale a tu pareja. ¡Hijo! Él o ella es todo tu mundo. Lo demás no interesa. ¡Creepy! Creo bueno que eres un poco dependiente. Hijo, ¿me has regalado algo? ¿Tú quién eres? ¿Tu madre? ¡No! Solo me importa mi pareja. Mi pareja, pero si es una ex-drogadicta, ¡me da igual! Pero si se prostituye, ahí me da igual. ¡Una muñeca hinchao, qué hijo! Te ha puesto los cuernos cuatro veces, no te quiere en realidad. Pero da es igual que ya tengo pareja, y teniendo pareja no me importa nada, no le doy regalos a nadie, soy un ser sin sensibilidad. Una vez regalé una bolsa de Doritos, pequeñas, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo, Que las grandes costan ya euro 25. A un compañero en el amigo invisible. Anda que no las disfrutó el jodío. ¡Oh, la toma! Y le parecerá un buen regalo. Estará orgulloso de sí mismo. Digo. Oye, muchas gracias. Tío amable, ¿sabes? La verdad es que me gustan mucho los Doritos. Hombre, soy más de pandilla, pero bueno, no están mal los Doritos. De hecho, me ha regalado los 3 meses que tampoco me vuelve muy loco. Y un poco de guacamole hubiera estado bien, pero tío, bueno. Como, come, como disfruta. Toma, tío, disfruta el jodido, Me imagino con los amigos en pandilla. ¿Cómo disfruta el cabrón? Sí, el tío ahí solo comiendo. Sí, no me pegues, por favor. El tío igual se ha gastado 50 euros en un regalo espectacular. Nunca os ha pasado cuando os dan una comida, os regalan una comida que no os gusta y ves a todo el mundo. ¿Queréis? ¿Quieres? ¿Quieres? Sí. Y al final dices, solo me ha quedado 2 Doritos que no me gusta. Y dices, ¿cómo lo disfrutas, jodido, Otro regalo horrible. Una caja de cartón en la que ponía 365 abrazos súper fuertes. ¡Jutre! Dentro no había nada, obviamente, porque los abrazos no se pueden meter. Salir brazos y brazos. ¡Ah, no! Y as. Las venden a 5 o 10 euros las cajas. Estaba pensando en as ketchup, digo, ¿qué dices? Dandy, estás espeso hoy, muy espeso. Las venden a 5 o 10 euros junto a otras como 1.039 caricias. ¡Puta mierda! O 1.000.000 de mimos. ¡Puta mierda! O un kilo te quiero. Un kilo te quiero. ¿Kilo te quiero? No, un kilo de te quiero. Un kilo te quiero. Te quiero un kilo, tío. Yo imagino yendo a la charcutería. Oye, ponme un bistec de eso y un kilo te un quiero. Kilo. Oye, un poquito. Y 1.039 caricias. Y una, y una chuletita que esté buena, de buey. Denigrantes. Pues sí, es denigrante. Sí. Es de típico de pareja sin imaginación. Toma, cariño. Vale por un beso, es gilipollas. No, pero lo que sí vives venden, conmigo, imbécil. Lo que sí venden en La Rosa Negra son vales de vale por eso una mamada muy, y vale de, por no sé qué. A mí lo que más gordo son los que van por ahí regalo a pedazos. No. Me ha recordado a eso. Eso es lo peor. Lo cual me lleva a imaginarme amigo invisible, un tío con un cartón y dice, me toca y da la vuelta, regalo a brazos. ¡Ah, pero entonces, ¡no! Entonces no le estás regalando algo a una persona. Le estás regalando regalo a todos. Abrazo. Abrazo. Con la X tachada. De hecho, es un cartel reciclado del Salón del Manga, con lo cual está la S tachada y se regala abrazo. a ti. Ya está. Y huele ahí como a salón, ¿no? O sea, queda el olor ahí en el calzón. A gordo, sí. Un año cuando tenía 12-13 años, una amiga me regaló un pack braguitas princesa. Que vale. Las galletas están mejor, las galletas princesa. Bueno, y acertó con la talla o algo, no sé. No sé, este le reconozco que le he puesto un poco por... Por decir por braguitas, ¿no? En radio. Es que braguitas, mola. No es un saludo. No es el peor, pero el más cutre, sí. Sí. ¿Sí? Mi sí. tío me regaló una porno. Ahí, Gon, tío, que estábamos hablando de ti. Tío, pero lo jodido es que era de un formato extraño y no se podía abrir. Era, joder. Era Abby, tío. Y, joder, y no tío. Me la dio porque no lo quería, hijo puta. Un poco cabrón. A ver, porque además es un regalo que te da. Es porno gay. No lo quiero, toma. No, es porno gay. Es que te lo da en un USB y dice, toma, es una porno. Toma, pero sí. Está grabado directamente en canal Plus codificado. Pero si me la sé bajar yo. Ya. Pero, yo qué sé, por regarte algo, por salir del paso. Siguiente, un hundir la flota. Bueno, bien. Que ahora en la tienda los llaman Battleship. Horrible, además, por la película que encima no la vio ni Dios. Pero yo sí la... El problema es que yo soy hijo único. Bueno, ¿cómo íbamos diciendo? El problema es que yo soy hijo único. Con lo cual, ¿con quién voy a jugar a hundir pues la con flota? Con tus padres, con algún amigo. Claro. Con un peluche. Y nadie quiso jugar conmigo. No estaba en mi casa sino en la de mi padre, así que nada de amigos cerca. Que solo estás. Así solo. Que montaba mis propias batallas intentando olvidarme dónde estaban los hostia. Barcos que yo mismo había puesto. Intentando olvidarme, qué triste. Tú pones el barco de cuatro atrás a dar una vuelta por la casa. He ganado. Dos horas después, hostia, vuelves. Yo jugaba solo al parchís, pero creo que esto lo supera, ¿eh? Hostia, qué sí, pero no es parchís, es el azar de tirar el dado aquí. Aunque cuando jugaba sola era como, ¿me como esta ficha? Va, no voy a ser buena, no me voy a comer. Yo iba a decir, tío, ¡bien, he ganado! Y he perdido. Alrededor nadie, luego se cambia. Se levanta, he perdido. Oh, he perdido. ¿La revancha? ¡Vale! Y así es como empezó. ¡Sí, me hundí la flota! ¡Oh, me gusta hundir la flota! ¡Sí, te lloro! Y mi ex, una tapa para la sartén como único regalo de mi cumpleaños. Joder. Por eso es tu ex ahora, quiero pensar. Cuidado diciendo. A mí, chicos, ¿sí? A mí, me regalaron un ladrillo perfumado. No, ¿vale? Es coña, lo habían bañado en nenuco. Lo peor de todo es que me hizo ilusión porque debo ser retrasado mental. No, le puede romper la cabeza a alguien, pero que huela bien. Igual es obrero y eso. Pero ocurre de un poco. Haz una tarta en forma de ladrillo. ¿Qué haces de un ladrillo con nenuco? Un auto a control remoto. ¿Qué mierda de regalo? Pero está bien. Un coche a control remoto. Fijaos, es como se indigna. A los 18 años me lo dieron en joda y se gastaron un montón de plata ahí al pedo. Vale. Joder, al pedo. Hombre, 18 igual es un poco mayor. A mí me regalaron uno, ahora me pongo a jugar con él. Sí, no sé por qué. A mí me regalaron uno a los 19, me lo pasé pipa, ¿eh? Hombre, tú a los 19, Randy, eres un poco rarito también, pero bueno. Veía Pokémon y esas cosas así. La cosa es que me lo regalaron mis viejos y casi se lo tiro a la cabeza. Eso lo digo de antes, mejor. Mata a tus padres. Lo tiré adentro del placar, sea lo que sea el placar. Ajá. Y sigue estando ahí después de ya casi 6 años. Ni siquiera lo vendí porque me recuerda a lo hijos de puta que son. Joder. Vale. Me intentaron regalar un regalo que me gustara, hijos de la grandísima puta, ¿vale? Luego les asesinó algo, ¿no? Sí, hombre, yo veo que es lo lógico. Y me ha regalado un coche teledirigido. En la norma Dexter ha matado por menos. De hecho, sí. De hecho, no, pero bueno. El peor regalo es la vida. ¿Qué? No tiene sentido. Me lo dieron hace muchos años sin consultarme. Me trajeron en este mundo de guerras, discriminación, corrupción, intolerancia. Yo me sentía tan feliz cuando era solo y nada menos que un espermatozoide. ¿Sabes que hubieras muerto rápidamente? No, tengo un álbum, tengo un álbum de esto, de fotos, mira, aquí. Posiblemente en una, una masturbación. Aquí estaban mis padres concibiéndome, sí. Aquí ya me habían concebido. Aquí estaba llegando al útero, sí, bebé. Es un dibujo, cállate, que no, mi álbum de fotos. En realidad, ¿te imaginas que ha hecho un montaje con un espermatozoide su cara ahí puesta? Pero el espermatozoide que está sonriendo porque era feliz. ¡Bien! Este tío tiene que ser la caña como amigo, ¿eh? ¿Hacemos algo invisible? No, ¿por no, qué? No, la vida es una mierda. Lo único y mejor regalo que os puedo dar es mataros. Bueno. Y matarme a mí mismo. Pero ahí es cuando te puedes regalar un disfraz de espermatozoide. ¡Hola! ¡Oh, qué bueno! Su drama feliz. Dice otro. A mí en primaria, que nos dijeron que el máximo del regalo fuesen 200 pesetas o así, no me acuerdo exactamente. Uh-huh. Y cuando llega el día, el tío que le había tocado regalarme a mí me da una cajita con dos monedas de 100 pesetas dentro. ¡Hostia! Joder. Esto es como... Bueno. Pero vamos a ver, dos monedas de 100 pesetas más la cajita hacen más de 200 pesetas. Igual aquí o cumples las reglas o no las cumples, tío. Igual encontró la caja en el suelo. Pero no creo, Pero es como esas abuelas de... Toma 20 duros, hijo, y ya... Con pero una abuela tiene coger. Derecho a hacerlo, pero si acordáis ya, que tenéis que comprar algo, no, tío, la caja no se compra. Si le compras la caja, dale 100 pesetas, ya. Pero no 200 y la caja. Ay, a tope. Joder. Ya, es verdad, Jarita, tú tienes que ser presidenta del gobierno. Claro que sí. Para ajustar los presupuestos como tienen que vamos estar. Vamos a Pasión de Canilanes, presidentes. Y espera, que no he acabado. Bueno, pues sigue. Es que ¿dónde son, estás? Es que son cinco palabras finales que son brutales. Que dicen, sí. Recuerdo que me sentó fatal. Uy, sí, era, brutal, era necesario, brutal. Randy. Era necesario interrumpirme para esto. No leo eso y no me quedo tranquilo. En anteriores episodios de Pasión de Canilanes. Mi verdadero padre es y será siempre el puto Dani. Nada puedo hacer para impedir mi muerte y mi borrado del espacio-tiempo. A no ser que consiga resucitar a Don Daniel. ¡Puto Dani Tronco! ¡Eres un fantasma! Pues por favor, Jessica, Daniel, si no mantienen relaciones ahora mismo. Dejaré de existir. ¿Quién es ese Jacobo? Que me mira y todo guapo. Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Hoy les ofrecemos la consagración de un amor. Nat con Callesi. Había que ponerse a darle ahí todo duro. Bueno, venga, todo guapo ahí. ¿Y qué coño hacemos con el Pitu que está ahí todo aburrido? Joder, pues que se lea un libro. ¡Ah, cultura! Buah, tranquilos, primos, que yo me quedo al otro lado de la puerta y os animo ahí todo animado, ¿vale? Bueno, pues venga, venga, va. ¡Ánimo! Sí. Mazo guapo, puto Dani. ¡Ánimo! Qué bien. Bueno, aunque no siento mucho, ¿eh? Ya, tía, es que soy un puto fantasma. Además que soy todo virgen, que es mi primera vez como fantasma. ¿Virgen? Joder, puto Dani, que cumpliste los 14 la semana pasada. ¿Qué eres todo puritano, ¿no? ¡Ah, puritano! Deja, deja, que estamos haciendo a Richanda, su hermano. Sí, sí, puto Dani, sí. Ya siento un poco más, ¿eh? Sí. Pero si ya he terminado, Jessy. ¿Cómo que has terminado, troncos? Pero si habéis terminado de chingar, ahí todos follaos, ¿por qué se ve a lo lejos que el Richard sigue desapareciendo? Si el puto Dani no es el viejo del Richard, si el chino no es el viejo del Richard, y yo no soy el viejo del Richard, hostia, ¿a que el Richard es su propio viejo, ahí todo padre? ¿Quién es ese hombre? Lo que quiere poco. Hola, amigui. Hola, ¿qué tal? Amiguita. Soy tu amigui secreto. Didi, hola. Hola, Alita. Solo quería que supieras de mí. Te veo a cada rato y te llamo en mi despertar con el solo hecho de llevarte mi presente. Me das mucho miedecito. ¿Y mi pasado? Soy tu incógnita sombra que merodea tus suspiros. Me vas a ¿Qué estás diciendo? ¿Y el regalo dónde está? Me vas a regalar una agenda, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, es una tía que entre todo el mundo está poniendo ¡ah, ya le voy a regalar, no sé qué, ya sé cuántos! Yo soy tu amigo secreto que te mira entre las sombras. ¡Stalker! Hola, aprovecho por medio de esta página a preguntarle a mi amigo secreto Raúl Castro. No, secreto ya no es, ¿eh? No. ¿Qué le gustaría que le regalasen este 22 de diciembre? Oye, pero bueno. Raúl Castro, a ver si te buscas en Google, caes aquí y me lo cuentas. Ahora pone un coche. El límite eran 10 euros, pero si me preguntas... Que será el intercambio de regalos de nuestro trabajo Lanlax. Sí, lo dice. Busca Lanlax, busca Raúl Castro y ya entrará. Hombre, a ver, si no contesta Raúl, obviamente es porque no le ha dado la gana, no porque no lo haya visto. Pues que no le regales nada. Raúl, espero contestes por este medio. No por Messenger ni por mail. Que se entere todo el mundo de lo que te quería regalar. Pero pregúntale a un amigo de Raúl, a un compañero, no le preguntes a Raúl Castro, tío. Espero que contestes por este medio. ¿Qué te gustaría que te regalen? Muchos saludos. Y espero que a través de este juego pueda conocerte más. Del amigo invisible. Esta tía quiere el rollo con él, pero vamos. Saludos y éxitos, tu amiga secreta. Ya te voy dando una pista. Soy mujer. Es que me imagino, tonta también. Me imagino una oficina de dos personas sólidas. Marta, coño. Que ya lo sé, que te he leído. Lo peor que has recibido es un vaso de yogur. ¡Qué regalazo! Vacío, imagino. Caducado. Y unas galletas que compraron de urgencia en una esquina. Que encima serán integrales, ¿no? Pero ¿y cómo comprar? Un traficante, tío, ¿quieres galletas? Tengo aquí galletas María, galletas Príncipe, galletas Chiquilín, de todo, tío. Galletas, galletas, galletas. Sí, son de contrabando, ¿no? Sí. Sí, tío, ahí tienen doble chocolate, tío. ¡Hala! Sí, está de chocolate blanco. Lo peor es que ni el precio le quitaron. Joder. Las galletas estaban partidas en miguitas. Qué sopa consumir, tío, ahí ya están partidas. Lo peor de todo, el yogur era de melocotón. ¡No! ¡De melocotón! ¡Aguantaría todo melocotón! ¡Hostia, tío! Vale, de fresa, de plátano, de coco, de melocotón. Aguanto todo menos el puto melocotón. Bueno, este de que ahora... No, que no le gusta. Este de ahora sí que es malo. A ver, mi primer novio... ¡Ay, Freddy! ¡Lo que no Freddy! A ver, a ver. Al cumplir el mes me regaló un cuadro con su cara pintada por él. ¡Es él. J. Pelirrojo! ¡JP! ¡Hola! ¡Te he regalado un cuadro con mi cara y un rap! ¡Yo soy J. Pelirrojo! ¡Soy el mejor! ¡Casi el mejor me desmayo novio del horror! Espera. Soy J. Pero si era tu novio. ¡Casi me desmayo del horror! Pero te parece guapo y eso, ¿no? Es tu novio, Freddy. Ya, pero... Era. Pero tú imagínate que te regalaron un cuadro como el Cristo de Borja o como un 6x4 cuadro de mi retrato. Toma, cuélgalo ahí en el salón, ¿eh? Sí, quiero verlo. Sí, está detrás del sofá. Es que es la gran putada, que si te regalan un cuadro de esos tienes que colgarlo. Muy bonito. ¿Cuánto has tardado? O romper con él. ¿Cuánto has tardado? Media hora, tía. Media hora que podía haber visto un capítulo Friends, ¿sabes? Y estaba ahí haciendo el cuadro. Cuando tenía 17 años salía con un muchacho, otro distinto. Joder, Freddy. Joder. Eres de lo que no había, eres un promiscuo. Freddy. Que me prometió un regalo muy especial para mi cumpleaños. Quitarte la virginidad. Ay. Yo me ilusioné pensando en los anillos de compromiso. 17 años, nena. 17 ya es hora, tío. Que te vas a quedar para vestir. Y se apareció con un mono de peluche, como... Como Diddy Kong, que está aquí con nosotros. Oye, yo prefiero mil veces el mono de peluche. O sea, se me dice, de hecho, alguna novia que pueda tener, ¿no? Tengo un regalo que no vas a desvelar, ¿quién, no? Pero Freddy, por ejemplo, tengo un regalo muy especial para ti. No, me jodas. No, que esta embarazada está preñada. ¡Ay, la puta! Toma un mono. Gracias. Pero a ver, Dani, tú no te pones en la situación de que tienes 17 años. Cuando tienes 17 ya sí esperas un anillo de compromiso. Claro, sin duda. Joder, a los 28 dices, ojalá, espero que no porque me da mucho miedo para a los 28 dices, joder, un mono. Quiero un mono. Y a los 17 quieres, quiero un anillo, quiero casarme, ya. Es que, vamos a ver, es que a este paso voy a llegar a los 19 y no voy a tener dos gemelos. Joder. No sé cómo lo ves. Bueno, una camiseta con la foto de mi ex. Lo peor es que me la regaló ella. ¿Quién si no te la iba a regalar? ¿Te imaginas tu novia actual? Toma, una que está con la foto de tu ex. Porque te mola, ¿no? Pero te mola tu yo ex, me la ¿no? imagino deformada, feísima. Como la de Marx. Sí, como la de Marx. Me regalaron un Winnie the Pooh con forma de consolador. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Malísimo. Te regalaron un consolador con la forma de Winnie the Pooh. Un Winnie the Pooh con forma de consolador. No lo veo. A ver, un consolador con la forma de Winnie the Pooh, entonces no te lo metes por ningún sitio. No, o sea, un consolador pero que tenga orejitas o no sé. Malísimo, no muy sé. Pedante y aburrido. Sí. Esta es la valoración de consoladores. Tú imagínate un podcast de sexo y consoladores. Muy pedante, muy penante. A mí no sé. Mi valoración es... pedante y aburrido. Este consolador es pedante, siempre es igual, no me da yo nada. Este consolador plus Juan Perfecto representa la que la pensé que le hace tirarse muchos pedos al metérselo por... No. ¡Ay, Freddy! No. Hola, el peor regalo que me hicieron fue hace ya 6 años atrás, cuando cumplí los... 15, entre comillas. Guiño, en realidad estaba cumpliendo 48. Guiño. Era una caja mediana que en el interior tenía un sapo muerto. En realidad era un anillo de compromiso. Y encima con las tripas para afuera. Guiño, otra vez. ¿Y por qué le regalas eso? ¿Por qué me regalas eso? Yo creo que alguien la odiaba. Pero bueno, en fin. En realidad, igual a clase este de, es tu futuro. Igual a clase de biología, ¿sabes? No, que tienen que hacerlo. ¡No, un regalo! Que no, que tiene todas las mesas. No. Mi marido, para un aniversario, sí, porque yo estoy casado, no lo he contado tampoco, yo en realidad tengo la culpa de esto. Ajá. Porque él me llamó por teléfono y me dijo que me había comprado un regalito y yo estoy pensando toda la tarde qué podía ser. Me imaginé, pues, un anillo de compromiso, un mono. Un montón de cosas. Ni os imagináis cuántas. Un mono un de peluche, su cara. Todo eso. Ojalá sea una camiseta con la cara de mi ex, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Cuando llega, yo le abro la puerta entusiasmada y adivinad qué era. A ver. Gas pimienta. Ah. Y te lo echó ahí directamente. Sí. Toma, prueba el regalo. ¡Sufe! Y me dice, es para los perros. ¿Pobres perros? Que les tengo de error. Imagínate, vale. Que va pasando por la calle. Venga, mira, Toby, va a mear en un árbol. ¡No! ¡Han matado a mi perro! Ya, pero el mundo está libre de un perro más. ¡Rex el gas pimienta! Este es lápiz fácil. Dos lápices. Es mejor que le antes de uno en el suelo. Mejor. Cuidado. Dos lápices comprados, imagino. ¡Ojo! Nada menos he comprado. No eran de estos de propaganda de Ron Brugal. No. El peor fue de una amiga invisible de la escuela, que me regaló como 5 hojas perfumadas. ¿Cómo sabes que es amiga invisible y no amigo invisible? Entonces no era tan invisible y no era tan amiga. Igual era el único chico en la clase. Ningún chico. Bueno, si estudiaba periodismo, así, sí. Pero solo hay que leer el regalo. 5 hojas perfumadas de un diario. Ningún chico tiene un diario perfumado, menos yo que tenía uno, porque me lo regalaron un amigo invisible, curiosamente. Y en el que curiosamente apuntaba cosas. Mi diario nunca lo veréis. Podríamos hacer gracias sección. A Dios. Nunca pude comprender cómo alguien sería capaz de dar un regalo así. La mayor decepción. Pero todas mis compañeras se dieron cuenta y la compañera fue muy criticada. Mira qué zorra es. Hija de puta, ¿quién se le ocurre regalar eso? Después la asesinamos y hicimos un baile ritual, que es lo que hacíamos. La verdad es que me cae muy bien, pero es que es una zorra, lo que te hizo no tiene nombre, tío. Es una puta tía, o sea, qué fuerte. Pero el peor regalo de mi amigo secreto que he visto fue el que le regalaron a una compañera en mi extrabajo. Unas velas. ¿Velas? ¿Velas? Velas, perfumadas. No, igual olían bien. No puede haber. A mí me regalaron unas velas también. Pero no puede haber peor regalo que unas velas. Me han regalado velas. Si hay un apagón, te viene muy bien. Pero es que las velas es el típico regalo, amigo invisible. Yo no sé por qué hay tan. Porque esta tía es que se pone muy nerviosa. Las velas es el típico de regalo de chica a la que no conoces. Sí, toma unas velas, ¿verdad? No sé cómo se pone esa mujer. O sea, unas velas. ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Velas? ¿Para qué? Nunca ¿para lo entendimos. No lo entendimos nunca, tía. Somos un poco retrasadas porque. ¿Para qué se usan las velas? Y te, vas a ver, pero. Tonta, si hay electricidad. Y si un día falla, es que nunca falla la electricidad, ¿sabes? O sea, me parece todo como un poco, o sea, súper, wow, velas, ¿sabes? Y si falla un día, pues usas la luz del ordenador, tía, porque no hay electricidad, esto es el ordenador, no te dan falta de velas, realmente. Usa el móvil, ¿sabes? Porque el móvil tampoco se gasta nunca, ¿sabes? Y si se gasta, pues lo cargas, ¿vale? ¡Hala! Sí, hay que tener electricidad. No. Pues ¿sabes para qué valen? Para meterlas por el coño, ya está. ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! Ya le he dicho, qué fuerte. Para ponerte caliente, ¿no? La verdad, todos nos quedamos pasmados con aquel regalo y su amigo secreto era una persona bastante pudiente y se sale con esa estupidez. Igual no se quiere gastar el regalo en ti, idiota. Igual velas hechas por un artesano milenario. Toma, son las últimas velas, voy a morir. Las he hecho con mi sangre. Son las velas de la vida en el momento que una se prende, jamás se quitará y dará vida eterna. Esta mujer estaba demasiado molesta y con justa razón. Que no es tan, no parece tanta razón. Todos queríamos llorar cuando vimos aquella tontería. Y sigue con las velas. Pero que parece que les ha regalado una boñiga de vaca, que son velas, que no está tan mal. La gente regalaba perfumes de Dolce & Gabbana. Pues yo prefiero unas velas. Yo también. A mí me regalaron los audífonos Sony, que tanto pedí, jajajaja. Pues igual te salieron más caras las velas que tus audífonos Sony, que igual eran de estos de pero botón. En un enemigo invisible tú dices, oye, yo quiero esto. Eso no se dice, ¿no? No, sí se dice. ¿Sí los amigos invisibles se dicen, oye, chicos, no sé quién es mi amigo invisible, pero que sepáis que me apetece mucho leerme 50 sombras liberadas. Y ya dice, ¡ay, qué sorpresa! ¿Y si tú ya tienes el regalo? ¿Qué haces? Eso le pasó a nuestro amigo. Lo sé, por eso. Don Starsky Maxwell, que lo que hizo fue, ay, Dios mío, ¿qué hago con esto? Pues le compro lo que me ha pedido y el otro me lo como con patatas. Bueno, yo no lo hubiera hecho por joderle. No, tampoco. Los audífonos Sony, bla, bla, bla, hasta un pez en el regalo diario. ¿Hasta un pez? ¿Un pez? ¿Un pez? Pues yo prefiero también las velas al pez. Buenos regalos. Buenos regalos. Pero unas velas. ¡Unas velas! ¡Unas velas! ¡Malnacido! ¡Dame un pez! ¡Dame unos audífonos Sony! ¡Dame una colonia, pero no unas velas! ¿Qué te has creído? Pobre chica, qué pena con ella. ¡Qué pena! Unas velas. O sea, es que hay que pensar unas velas. Unas velas, tío. Y lo peor, el tipo ni estaba en la entrega de regalos. ¡Unas velas, además! ¿Para unas velas no dejó vas? El regalo, las velas, recordemos, porque viajaba esa misma tarde. La verdad. Nunca debió volver. Y nunca volvió. Ojalá se muera. Su avión debió haberse estrellado y al morir iba a aparecer y decir, por las velas, normal. De hecho, compramos un misil tierra-aire para matarle porque las velas nunca se lo perdonamos. Luego las encendí en honor de su muerte. De hecho, se las puse en la tumba. Toma tus velas, hijo puta. ¡Putas velas! ¿Quién se le ocurre comprar velas? Que te iluminen en el más allá. No, que ojalá... ¡Mira las velas, velas! Por favor. A los 15 años mi tía me regaló un peluche. ¿Pero para qué me regaló un peluche si no sirve ni pa' mierda? Pa' mi mierda. Esta es otra indignada por tonterías. Pero un peluche está mejor que unas velas. Hombre, depende de qué sea el peluche. Bueno, Sí, pero aún así. Me regalan ahora un peluche de Crazy Frog, por ejemplo, y se lo tiro a la cara. Pero puedo entenderlo, es decir, un peluche, ¿para qué sea un peluche? Bueno, para decorar. Y las velas para decorar también. Claro, pero puedo entenderlo, no entiendo tanto. ¿Qué me dice? ¿Que te regalen un lápiz mascado como lo regalan al otro? Un peluche. Y cuando me lo entrego, yo fingí felicidad. Me ha gustado mucho. Qué feliz soy. Y después me dio dinero y ahí ya se lo agradecí de verdad, ¿eh? Como un blog. Entonces el regalo no era el peluche. Toma el peluche. Muchas gracias. Y dinero. ¡Oh, muchas gracias! Esto, ¡qué sí, maja eres! Pero me ha gustado por igual el dinero que el peluche, sí, ¿eh? El peluche de Crazy Frog es una puta mierda. O sea, llévatelo, lo tuyo por la ventana ahora mismo, lo pisoteo, ¿vale? Pero el dinero, muchas gracias. Has acertado con ello. Bueno, te cuento. A ver. Que fue dos latas de melocotón en almíbar. ¡Hala! Es mejor que las velas. Resulta que fue para mi cumpleaños. ¡Hala! Y me lo dio un amigo que es chinito. Ah, entonces como chinito, ¿vale? Es normal que regale melocotón. Hola, yo he traído melocotones de la tienda. Ay, pero si es eres chino, por lo menos un arroz de delicias o un melocotón, no sé. Cuando la vi solo pude morirme de risa. Ya que sé lo que hizo con mucha voluntad, pero él es así. Y nació por la oral. Prefiero regalar cosas que uno pueda saborear. En fin, no me puedo quejar. Me dio dos latas y no una. ¿Qué prefieres? Un regalo de verdad. Hombre, a ver, te puedes dar mal dos latas de melocotón. Pero si te cuesta 2 euros. Hombre, ya, un lápiz encontrado en el suelo y cosas así. Unas velas. Melocotones. Ah, bueno, tengo para comer. También te digo una cosa. Yo imagino al chino que igual en China se regalan estas cosas con toda buena voluntad. En plan, toma el melocotón y yo... ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, melocotón, pringao, chino de mierda! ¡Jorragaos de mierda! Pero a ver, si es chino... Joder. Tiene que tener o una tienda de 20 duros o de alimentación. Entonces le puede coger un peluche de la de 20 duros. O un restaurante chino. O un restaurante. Le puede coger un peluche de los chinos. O un ramen. O un arroz tres delicias así en su cajita de estas, redondas. Pues a mí, todo eso es mejor regalo que una lata de melocotones. Decían antes en Twitter que ya tenían regalo para mí, todos los oyentes del programa, que iba a ser velas, una, ¿no? una bolsa de patatas. Ah. Digo, pues también puedes regalar. Latas de melocotón en almíbar. No me parece mal latas de melocotón en almíbar. Está bien. Poco a poco juntamos cada uno. Claro, con hacemos, una cosa te hacemos una cesta. Hacemos una merendola. Bueno, ¿a quién le toca poner el turrón artesano de Gijona? A vos, ¿no? Vale. Bueno, el peor regalo fue de un amigo a otro. Que se acordó esa mañana y regaló medio paquete de folios que tenía por casa sin envolver ni hostias. Y para Bart, folios. Ajá. Oye, con... Entre un año un lápiz y al siguiente folio, sí, ya está. Poco a poco. Al siguiente daremos un libro para que estudies vacío, claro. Vacío, no, al siguiente una goma de borrar. Claro. Punta. Y al siguiente un boli de los que se borran. ¡Oh, 2 en 1! Luego tipes. Ya está todo. Ya el tío con 25 años ya puede empezar a estudiar, padre. Y sin envolver, sí, ¿eh? Sin envolver. Yo nunca, nunca me olvidaré de ese corta uñas con la imagen de la Virgen. Bueno, hombre, es un regalo de mierda. Sí. Bueno, pero normalmente eso estará bien pequeñito y no te das cuenta. Pero vas a ver qué regalos son corta uñas. Dame unas velas, lo prefiero. A un amigo le regalaron el tapón de una botella con una carita sonriente dibujada con tatulador. Pero qué mierda es esa. Igual coleccionaba tapones. Sí, sí, de carita, ¿no? Con carita sonriente, sí. Cuando cumplí 12. Además, por mucho colecciones tapones. Toma, vende la Coca-Cola Light que la acabé ayer, tío. Ah, no, justo este no le tenía, muchas gracias. Soy coleccionista de tapones, me falta el de Coca-Cola Light. Cuando cumplí 12 años me regalaron un ambientador. ¡Hala! ¿Insinuaban algo? Según me dijo, es porque no tenía dinero para comprar otra cosa. Con 12 años y un ambientador te apago losinas variadas. Pero bueno, sigo creyendo que iba con alguna indirecta, sí. Sí, que sí. Olías mal o tu casa olía mal. Tiene que ver con eso, sí. Sí. Uno de mi clase realmente me dio pena. Le regalaron un puto boli azul de propaganda. Envuelto y todo. Bueno, mejor que el lápiz. Mejor que los folios, sí, toma. Sí. Vaya descojone. Pero si una decepción, recuerdo cuando su madre le preguntó a la salida, ¿es que te han regalado? Pff, nada, este boli. Este tío tiene. ¿Qué va a decir? Joder. ¿También? O sea, este boli luego siguió. ¿Y sabes creo por qué me han regalado nunca la vida? Y me la regalaste tú. Es el mismo. Madre, tío, es el mismo, sí. Seguidamente lo tiró al suelo y lo aplastó mientras crujía y rompía. Y el pobre ser que se regaló con toda la mejor intención. Era el único boli en mi casa, soy pobre. Por lo menos guárdalo, ¿no? Que si se te acaba uno, no, pues usas ese. Lo metes en el cajón de los bolis. Claro. ¿Sabes? Dejando de ver que era aún más de propaganda y era una mierda. Si hubiera sido uno bueno, pues sí. Un big. Pues un big. Sí. Un big. O un pilot o... No, el sí. Pilot no, eso es demasiado, ¿vale? Pero vamos, que para regalarle eso, ya ves, un boli ahí de propaganda. De Coca-Cola, lo sea. Y la peor. La peor. La situación estaba fea en esta Navidad y Afana... Solo le dieron 5 rojitos. 5 comunistas. Sí. Toman Fidel Castro, Santiago Carrillo, Y a otros tres. Y varios, otros tres. Y varios chinos. Y ya está, feliz cumpleaños, ¿te gusta? Hombre, es que estaba fea esta Navidad. Hombre, es que yo voté al PP, mamá, no sé si te lo dije. Bueno, pues, ¿y qué hacemos con color pues, rojo? Pues así le puedes ir matando, partidas, y asciendes en el partido. Si no, si quieres lo devolvemos, ¿vale? No pasa nada, ya cogemos a Aznar y a otros tres, cuatro de tu rollo y ya hacéis tuyas políticas. Bueno, el último, que está apartado no sé por qué. Era mi confirmación de que eras tonto. Hicimos amigo invisible entre la gente del grupo católico. Mi amigo era el monitor, más fuerte todavía. No sé si es que la cosa es fuerte o que el monitor. Él era fuerte, fuerte, era fuerte. Veo cómo todos van abriendo sus regalos. Unos más monos. Era un mono. Era un mono de peluche, sí, efectivamente. Otro más emotivo. Era un motivo. Los anillos de compromiso, tal. Muchos personales. Condones usados, por ejemplo. ¿Mm? Todos con sus dedicatorias o sus cartas. Vale, si pierde amigo de ti para mí. Que te joda. Para mí, tu regalo. Pero después de 3 años, hay lazos fuertes ahí. Y llega mi turno y mi regalo es un bolivic usado con el capuchón mordido dentro de un estuche de cepillo de dientes. Bueno. Hostia. Pero yo creo que es un regalo de estos de construidos. En plan, cojo un estuche, claro, de un cepillo, un boli, que, y luego lo decoro con... Es mi nueva obra de arte. Imagínate, para... dice el monitor, no entiendes, esto cuesta 800 millones. Lo he robado del MoMA para ti. Sí, yo creo que no lo entendió, pero eso vale millones. Es conceptual. Sí. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Sí. ¡Hasta pronto! ¡Venga! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Chao, Volveremos muy pronto. Quedan tantas aventuras por vivir. Muchas más canciones para ti. Y un aplauso para Jardita. Hasta el año que viene, en directo ya. Nos vemos en los especiales, pero ya en directo hasta el año que viene. Un aplauso para Randy. No, que el 22 de diciembre estaremos en directo en la Normascona. Sí, sí, en directo, sí, directísimo, sí. Riguroso. Hasta el 22 de diciembre, quizá no sea en directo. No pongáis la radio, estará solo para iTunes. Un saludo para Freddy. Nos vemos, chao. Oh, no, que vamos a estar aquí, en directo. Sí, a ver, sí. ¿Qué vamos a hacer con los 4 oyentes de hoy? Venga. Pues yo creo que vamos a decir algo que les regalamos. No tiene por qué rimar esta vez, ¿vale? No, vamos a hacer no, vale. Sí, todo tiene que rimar. Pero tiene todo, que ser regalos tristes, ¿no? Y patéticos. Claro, claro, claro, claro. ¿Qué os inspira, por ejemplo, Alberto Clavería? Un calcetín usado. No, un clavel. Pero eso es demasiado, ¿no? Es demasiado, vale. Un clavel vale, meado, por ejemplo. Vale. Por ejemplo, Jardita, Gondofredo, que es un Gondofredo, una peli porno mal grabada en un pendrive lleno de mierda. Mar Raelis. Gay, por cierto, la peli porno gay. ¡Qué joder! Por... Mar... No, siendo Gon, seguro que le mola. Mar Raelis, pues para Mar Raelis, el relleno de un cojín. Bueno. Venga. Oye, venga, vale. No sé por qué. Freddy Thanos. Un ano. Un calzoncillo cagado. Jardita, Marco Bosio. Para Marco Bosio, como te he llamado friki de mierda y todo eso, virgen, le regalo el pus de granos. Ahí, juntos, en un bote. La colección de todo un año. Sí, joder. Ahí, espero que te guste, con cariño. Para Don Hurtado, un papel usado. Que no tiene que rimar. Vale, pues para Don Hurtado, un papel del culo usado. Ay. No rima tanto, pero es todavía más asqueroso. Tenemos, bueno, no has escuchado, no va a escuchar en podcast, pero bueno, sí, también. Juan en Hernán Sanz. Un paquete de cereales vacío. Vale. Bueno. Para Mayrales, a ver lo que dices. A ver, para Mayrales, ya que ella nos trae dulces a veces, hoy no, Mayrales. Joder. Le regalo las migajas de todos los dulces que hemos comido a lo largo de la historia de normas que nos haya preparado ella, las migajas podridas con trozos verde de pan Bimbo pasado, todo para ti, Mayra. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué rico! Para Javimaru, yo le regalo un DVD de su serie favorita, Pokémon o alguna mierda de estas, rayado contenedor para que esté 4 horas metiendo y sacando el DVD a ver qué pasa. ¿Vale? Ajá. Es un regalo que jode más que otra cosa. Tenemos también a... Ya está. Bueno, hoy no ha habido mucha gente porque es el Salón de Zaragoza y porque no nos quiere nadie. Y Sendisaga. Hay que decir que en el programa tenemos programa especial el día 22. Sí. Tenemos programa especial. No lo hemos dicho, creo. En riguroso directo. Tenemos programa especial la semana siguiente también. Que sí, sí, también en riguroso directo. Especial Navidad o especial 2013. Y tenemos programa también en Reyes. Ese es en directo. Y al final de ese programa nos haremos el enemigo invisible. Sí. Esto es, tenemos un límite de 3 euros para que la gente lo sepa. Nos vamos, espera. Vamos a un bar, sí, porque está sí, qué menos. Oye, yo hoy me voy a tomar un café calentito porque tengo frío. Entonces hoy las birras las dejo, ¿vale? No, Cali, mucho. No, yo prefiero café. A la gente, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que le están gustando nuestros regalos de mierda. Y dice Marraelis, ah, pues yo con el cojín puedo hacer un peluche adorable. Sí, de hecho sí, yo tuve que vaciar una almohada para rellenar un peluche. Dice Mayrales, pues con todas esas migas puedo hacer un crumble de manzana. O sea, lo que sea, un crumble de manzana. Y no, el enemigo invisible, tenemos un máximo de 3 euros. Tenemos que mirar en... ¿No era 5 todo esto? No, eran 3 euros. Vale, igual, no, si queréis subirlo a 5, me da igual. Yo 5 no me gasto en vosotros, me dais asco. Vamos a mirar por los chinos de Madrid, de Bilbao, de cada sitio que vayamos. De Balmaseda como el Gorrión. De Balmaseda como el Gorrión, hasta encontrar la mayor puta mierda, la cosa más hortera, más asquerosa, y la regalaremos entre nosotros en plan amigo invisible. Yo lo comentaré más y nos libramos de un postprograma que por una vez tendrá un tema, porque los postprogramas no como hoy, porque hoy no tenemos tema, no tenemos nada, no tenemos gracia. Podemos meter, sí, hombre, gracias siempre. Sí, de nada. Bueno, podemos meternos con Goni, con Bob, por ejemplo, señalaos sus sillas vacías. Ya, yo con Goni me he metido mucho hoy. Entonces vamos a pasar a Bob, que es calvo. Venga. Y es muy fácil meterse con él. Es que es calvo. Sí, ya, tío, sí es calvo. Es que no lo tiene. Lo hemos hecho un par de ocasiones. Bueno, a lo largo sí tiene. De la tiene historia. Ausencia de pelo. ¡Hola! Eso es algo. ¿Eh? Pero tiene pelo en la cara. Yo lo que espero es que Gon esté en el salón de Zaragoza, con los frikis gordos y vírgenes y eso. Y nos esté promocionando. Ahí en su ambiente, ¿no? No, en su ambiente sería en el salón del porno de Barcelona. Ah, bueno, claro. Esto sabes que lo escuchan luego los padres de Bob, de Gon, ¿verdad? Bueno, en fin. Y espero que esté promocionando. Bueno, pues sí, tengo algo que decirles, padres de Gon. Lo sentimos, pero su hijo es un pornófilo. Perdona, ¿hablamos de infancias? Gon, no, un saludo. Andy, eres cruel. ¿Por qué no cuentas esta historia? No, lo voy a contar, no. La gente en Twitter. Pero Jardita, mentira, dime un solo tuit que ponga eso y entonces lo cuento. Marco Bosio lo acaba de decir ahora. Mentira. Ya es mentira. Pero cuenta que alguien ponga un Twitter, por favor. Oye, preguntando por la historia de esta canción. A ver, voy a contar la historia de esta canción. Cuando yo tenía 11 años, más o menos. Esta canción es que fue muy famosa en su día. Sonó en Fuentes, sonó en tal. Y tú eres parte de ella. Compañeros míos de clase me decían, tengo una canción que te va a encantar. Y me pasaban esto y yo, madre mía. ¿Sabes si se canta mal? Bueno, resulta que en pleno apogeo de Operación Triunfo, un grupo llamado Android y Aceituna. Randy, no. ¡Bravo! Randy, ¿puedo contar la historia? ¡Bien, Jardita! Norma se empezó aquí, no te preocupes. Por favor, Randy, ¿puedo contar la historia o me vas a ridiculizar a mí otra vez? Y entonces, nada, grabamos en casa la versión de Mi música es tu voz. Yo tenía una camiseta de Kiwis en la grabación. Todavía la tengo. Y no hay mucho más que contar. Dice, pero mis Jardita cantaba en esa canción. Sí, sí. Jardita, cuenta la historia de la canción. Ahora quieres saberlo. No, que ya lo he dicho, que cantaba en esa canción. Si fijáis en el coro, suena de fondo. Y es la canción de edad. Está bien la canción. Yo la cantaba cuando era peque en el instituto y luego me dijiste años después. No, bueno, ya peque en el instituto. Cuando era la canción ya era un poco ya. No, pero la canción mola. A mí siempre me gustó. Tenía su rollo. No, la pusieron en La Noche con Fuentes y compañía. Qué gran programa, qué gran programa, Noche con Fuentes. No, joder, a mí al me principio hizo ilusión. Estaba bien. Sí. Luego se hundió en la miseria. Es que fallaba Fuentes. Es y como, compañía. Es como el hormiguero, que falla Pablo Motos. Hombre, no, mira, las hormigas. Las hormigas. Petancas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te gorda! ¿Qué hay que funcione en el hormiguero exactamente? Will Smith. Pero eso es una vez cada dos años o algo así. Es el mejor colaborador del hormiguero. Chicos, no vamos, que ya vamos a Venga, hacer vámonos, hora y media en directo. Vamos. Oye, ¿alguien tendrá que hacer de Bob? Tú o Freddy o algo, algún chico. Que os jodan a todos. Genial, Bob. No.